¡Atención! ¡De unos cuantos! Querer controlar la vida, asesinando a muchos. Miedo y terror. Miedo y terror. Confinamiento. ¿Quién puede saber cómo controlar a este virus? La caja de Pandora ha sido abierta y la mentira está dominando. La vacuna hecha con fetos abortados son la supuesta solución. Control humano a base de la técnica del choque. Porque la muerte también está tocando sus puertas. La maldad que resuena en cada acto vil de víctimas mortales de todos.